FM Moreno 90.1. Estación de radio. ¿Estamos? Sí. Perdón, no sabía. Lo que pasa es que no tengo retorno, por eso. ¿Cómo andan, chicos? Tanto tiempo. Muy bien, ¿cómo andas, Facu? Hace mucho tiempo, no, todavía no... ¿No te recuperaste todavía? Sí, me recuperé. No, lo que estaba diciendo era que el estudio nuevo todavía no lo compartimos con los tres juntos, digamos. No. Ustedes ya sí. ¿Cómo te sentís? Raro, bien. Mariano. ¿Cómo andas, Facu? ¿Todo bien? Voy a hacer un poco de ruido, tranquilo, porque así sacó el micrófono. Ahí está, listo. Sí, estoy recuperado. Bien, por suerte. Hace mucho frío. Estoy preocupado por el Tour de France. No sé lo que va a pasar, sí. Y nada, eso. ¿Cómo viene Argentina en el Tour de France? ¿Vos sabés, Martín, cómo salió Argentina en el vóley? Porque acaba de empezar la repetición del partido. Perdió, ¿no? Sí. ¿Perdió? ¿Cuánto? ¿Perdió? 3-0, sí, paliza. Con Brasil. Está bien. Campeón, creo que es campeón mundial, campeón olímpico, no sé, complicado. Está bien, siempre nos gana todo brasilero. Bueno, nadie habla del Tour de France, no importa. Mejor. No, yo te pregunté cómo estaba Argentina en la posición general. ¿Hay un equipo argentino? Sabe que no. No sé, no lo miro. Bueno, porque vos decís que el Tour de France es para putos. No. Eso decís vos. No, y para yo mí digo... no es así porque yo no soy puto. Yo digo... Pero me gusta. No. Tampoco soy un entendido del tema mucho, así, no, pero me gusta ver... Como pedalean los locos. No, seguro. No sé hablar ni de fútbol porque no entiendo nada. No sé hablar de vóley, menos de tenis. ¿No hay jueguito para PlayStation del Tour de France? debe haber, seguro. Y no sé. No sé. Bueno. Desconozco. Vos sos el entendido de los videojuegos. No. Tendrías que tener una columna de ese estilo. Pero vos, yo Victor, no salgo de del Winning Eleven y de Pre-Evolution. De fútbol. Sí, de fútbol. No, porque si como te mucho un Resident Evil. Porque si te agarro con el Mortal. No, bueno. Pero bueno. No, sí, seguro. En fin, no sé. Bueno, estamos un día más, un viernes más acá en Aguafuertes. Estamos medio hasta las manos. Te puedes comunicar al 466-6559 y si no a través de mensajes. ¿El teléfono está? Sí. ¿Ya? Sí, lo tenemos. Volvió. Sí, bueno, se tomó unas vacaciones por la gripe A. Así que volvió. Bien, por la gripe, sí. Sí. Te puedes comunicar a través de mensajes al 15-61-54-03-59. Así es. Pero los que hablaban de la gripe A también se tomaron un poco de vacaciones, porque es como que de pronto desapareció de los medios la gripe A. Sí. No sé si se dieron cuenta, por lo menos esta última semana... Es verdad. No hubo mucha. ¿Volvió la inseguridad? No hubo mucha paranoia. No, la inseguridad todavía no ha retornado. Apareció. No, hubo un par de crímenes, sí, pero... Pero nada. Así con todo, con toda la furia, no. Todavía no. ¿Y entonces cuál es el tema de la semana? ¿De qué hablamos? Menos mal que nuestros operadores están acá, no se adhirieron al paro, al digamos. Paro de operadores, sí. ¿No? Una masa ahí, Martín, que se vino a operar. Capaz que ahora lo vienen a buscar acá. El gremio. El gremio, acá van a estar en la puerta. ¿Cómo? Que no digamos nada por las dudas. Bueno, está bien, tenés razón. No. Esto es una grabación que hicimos ayer, porque nos anticipamos al paro. No sé de qué se habló. ¿De qué se habló esta semana? Del frío y que iba a nevar. De la nieve. Que iba a nevar en Buenos Aires. Yo la esperé, la verdad, quería hacer culopatín. Fue una cosa que deseaba con toda mi alma, me iba a hacer culopatín a la colectora de Gaona, ahí en las laderas de Gaona, pero no llegó nunca. Yo tenía una tabla para hacer así, snowboard, se llama. Ah, ¿sí? Claro. ¿Tenías una tabla? ¿De qué era la tabla? No, mentira. Esperando la nieve. Era, no, sí, yo la esperé. Realmente dije, hoy va a nevar. Ayer estuve... Es grave eso. Que nieve es grave. Que nieve. ¿Cómo se dice? Nieve. Que nieve. Nieve. Que nieve. Eso es gravísimo. Sí, ¿Te das cuenta que es gravísimo? Pero está bien. Lindo. Uno lo está disfruta. Lindo, está Yo todo sé bien. Que es grave, pero uno lo disfruta. Está todo bien, más vale. Cae nieve, qué lindo, ¿no? Pero es gravísimo. Para mí es gravísimo. ¿Sí? Que esté nevando en lugares que nunca nevó. que en, las casas no están preparadas tampoco para que para la nieve. No, y eso es grave. Sí. Eso es grave a nivel de bueno, por el climatológico. Sí. Es grave. Sí. Y esto es el comienzo al fin. No quiero ser tan catastrófico. ¿Puedes decir que no llegamos a pasar el 2012? No, yo no digo eso. No, en el 2012 lo que dicen que va a haber un cambio de conciencia, no es que se va a terminar el mundo, lo que dicen los mayas. Sí. No sé. Bueno, igual, bueno, ¿será para mejor el cambio de conciencia? No sé. Va a ser parte de la evolución humana. Por lo pronto, un año antes tenemos elecciones a presidente, así que va a haber cambio de presidente seguro. Sí. Eso creo que seguro. Así, no sé. De presidente sí, pero de conciencia. No, bueno. ¿Tienen conciencia los presidentes? Yo creo que no. No, yo tampoco. No, yo también, no, digo. No, no. Si ellos duermen tranquilos. No tienen conciencia. Tienen por lo menos el matrimonio presidencial conciencia de que tiene 46 millones de pesos en el banco. Ah, sí. ¿Sabías? Me enteré que... De eso se estuvo hablando un poco esta semana. Se estuvo hablando mucho del patrimonio de los Kirchner. Porque cuando empezaron en 2003 tenían 6 millones. Ahora vos decime, en 6 años de gobierno que van, del matrimonio presidencial, ¿cómo haces para hacer 40 millones de pesos con un sueldo de una diputada y un sueldo de un presidente? Y la verdad es que no sé. Yo sí sé, siendo presidente y diputado. Haciendo negocios. Hacen negocios, se estaban vendiendo unos lotecitos que tenían, una cosa así. Sí, compraron unos terrenos ahí en el sur, muy baratos. Sí, y... muy, muy barato. O casualidad, eran propiedad del Estado. Con gente adentro seguramente, ¿no? Bueno, sí, obvio, y cotiza si hay gente adentro. Claro, con ovejas, vacas seguramente, bueno, no sé si hay en esa zona, ¿no? Pero bueno, podríamos no sé. Dedicarle el radioteatro de hoy a la clase digerencial o solo a la presidenta, matrimonio, sí, no, a todos. Le vamos a dedicar a todos entonces radioteatro más tarde. Bueno, volviendo no al contenido del programa, hay radioteatro, cuéntenme porque estoy medio en bola. ¿De qué trata? ¿No quieren anticipar nada? Vamos, después. Bueno, anticipemos que hay radioteatro entonces. Sí, obvio. Ah, bueno, bárbaro. Obvio. También hay unas notas por ahí, estoy leyendo. Hay de todo, bien. De todo que ahora en un rato lo vamos a estar contando. ¿Vamos a la presentación? Dale. Toda la semana te levantaste temprano para ir a laburar. O ir a buscar trabajo. O ir a la escuela. ¿Dormiste hasta las 12 del mediodía? ¿Estás de resaca? ¿Tu mamá te dice, nene, todo el día con esa guitarrita? ¿Se te pinchó la bicicleta? ¿Se te venció el seguro del auto y chocaste? ¿Te cruzaste un gato negro? ¿Pisaste caca de perro? ¿Te dejó tu novia? ¿Tu suegra te acosa? ¿Y encima te deja? ¿Llegaste a tu casa y te diste cuenta que te olvidaste las llaves? ¿Llegaste a tu casa y te diste cuenta que desperdiciaste toda tu vida? ¿Cansado de la rutina? ¿No sabés qué hacer? No te hagas problema. Es viernes a la noche, papá. Y empieza... ¡Aguafuertes Rockeras! Porque las bandas de Moreno necesitan espacio. Porque la gente quiere aire. Porque la cultura no necesita un refugio. Porque las políticas culturales que benefician al artista se las comió el perro. Un programa para conocer cosas nuevas. Un programa para conocer cosas viejas. Un programa para conocer. Un programa. Para conocernos. Para conocerte. Para ti. Hasta las 24 y pico, esto es... ¡Aguafuertes Rockeras! Un programa con cosas que nos pasan. Aguafuertes Rockeras fue emitido en su horario viernes de 22 a 24 horas. No hablamos del patrimonio de Narváez. 900% aumentó en los últimos años. No lo hablamos. Esto es Aguafuertes bueno, Rockeras. Hay una columna de política acá, boludo. Pero bueno, el comentario me parece válido. Pero yo no entiendo mucho de política, como sabés vos. No. ¿Vos sabés mucho? No, es información general. Ah, bueno. Es información general, nada más. Bienvenida, entonces. Así es. Sí, por eso también decía lo de... no podemos hablar de uno, de dos. Tenemos que hablar de todo. Simplemente era un comentario así en la apertura, pero sí, es válido también. La aclaración. Todos tendríamos que trabajar de eso. Se acabaría la pobreza. Sí. ¿No te parece? Bueno. No, pero no hay puestos para todos de eso. Ah, ¿no? No. Hay gente haciendo fila. Mirá, vamos a independizarnos en Moreno hacemos un país distinto. ¿Como el Vaticano? Y ahí, sí, de una. Entonces elegimos presidente y ahí sí, hacemos toda la onda. Hoy veíamos en internet una propaganda de un tipo que ya quiere ser presidente. Ah, las sí, elecciones terminaron ayer y ya se está candidateando para 2011. Y haciendo propaganda. Una cosa es que lo diga así con sus amigos, su familia. O sí, en los medios. Otra cosa es que esté haciendo ya propaganda. Paga. Así es. Terrible. Yo no lo conozco. Igual. Es un gobernador del sur. ¿Qué sé yo? Ah, sí. Está bien. Ex kirchnerista. Así que imagínate. Hay muchos de esos. Pero bueno, vamos a continuar con el programa. Che, antes de arrancar, ¿qué, Obando, te consiguieron la nota? ¿Qué pasó? Decime que sí. La nota de Miguel Obando. Por ahí lo podemos llamar. ¿Pero qué pasó? Porque iba a venir a hacer una nota, ¿no? No, por ahí se olvidó. Pasa, ¿no? Uno se olvida de las cosas a veces. Es la segunda vez, podemos decir. Sobre todo a su edad. Bueno, ya no me quiero meter en ese punto. No, pero de onda, para la gente en general. Viste que los músicos, no me gusta generalizar, pero por lo general los músicos son un poco colgados. Sí, no, queríamos... Y pasa muchas veces que vos pautás una entrevista o le decís venite al programa y te dicen sí, dale, todo bien, y después te quedás esperando y nunca vienen o nunca llegan o ni siquiera te avisan por qué. Y a vos te queda... tratás de llevar una propuesta radial medianamente aceptable, digamos, para el oyente, y te queda un bache que tenías pensado por una entrevista y bueno, tenés que buscar la forma de solucionarlo. Sí, también nos ha pasado muchas veces de invitar a bandas, a artistas, al programa y que no vengan. A Efige, por ejemplo. Sí, ahí. Bueno, vamos a mandar en cana a todas. No, mentira, no vamos a mandar a todas porque igualmente. Todas tienen un poquito adentro. Perderíamos mucho tiempo. Así es. Pero lo grave de esto es que nosotros queremos difundir un poco las movidas que hay a nivel bandas y que todavía el músico no toma el lugar como lo estamos proponiendo, ¿no? Sí. Desde este humilde lugar. Para que se tome es, lugar y el es espacio. Un espacio sí. Es un espacio de ellos, no es un espacio solo nuestro. Creo que al ser una radio comunitaria uno intenta abrir el juego y buscar nuevas posibilidades para poder encarar este trabajo juntos desde la radio con los artistas y a veces por ahí sale a flor el pomelo que todos tenemos adentro. Lo loco es que no están obligados a venir, nadie les pone una pistola en la cabeza para que te digan que sí. Y te dicen que sí y después no vienen, entonces... Gente, todo bien, díganos que no les interesa, o que no tienen ganas, que no tienen tiempo, lo que sea. Total, los vamos a llamar después. En otro momento sí, los vamos a ir molestando hasta que nos digan que sí, esa es la verdad. Sí. Pero bueno, díganos que no de onda y está todo bien. Y bueno, ahora lo que decidimos es con los baches que vamos a dejar el aire abierto y vamos a jugar un partido de truco acá adentro. Habíamos dicho al winning. Sí, pero no trajiste la compu. Claro. Bueno, no importa. Para el viernes que viene. Para el viernes que viene. Hoy truco. Lo que hay que destacar es esto, ¿no? Que así como algunas bandas nos dijeron que sí, no vinieron, también están las que siempre vienen. Obvio. Y a esa gente infinitamente agradecidos, ¿sí? Estamos esperando, hoy vamos a tener la visita de Burlones. Dijeron que capaz que venían. O sea, sí. No confirmaron, pero ellos dijeron capaz. Es otra posible historia, no dijeron que sí y no vienen. Así que bueno. En fin. Dale. Arrancamos. Che, porque ¿escuchamos un temita? Sí. Bueno, dale. ¿Qué preparaste? No me acuerdo. Ah, Paisano de Hurlingham de Divididos. Dale. Vamos. Bueno, dedicado a uno que andaba por ahí con una remera de Hurlingham. Ahí estás. We'll be right back. Aguas Fuertes Roqueras. De 22 y 20 a 24 y pico. Son como las 10 y 28 minutos de la noche. Escuchamos a Divididos con Paisano de Hurlingham. Te puedes comunicar al 466-6559 o si no también por mensaje de texto al 15-6154-0359. Y estamos hasta las 24 y pico, como decía el separador, y esto es Aguafuertes Roqueras. Así es. ¿Y ahora? ¿Para dónde vamos? Y ahora tenemos una nota que estuve realizando hoy con la gente de la biblioteca Horacio Quiroga, que queda en el barrio La Perlita. Nos vamos para La Perlita. Nos vamos a La Perlita. Nos tomamos el 15 que nos deja ahí o el 1. Y llegamos. ¿Pero cuánto pagás? ¿1.50 o 1.10? uno paga 1.10. Después, si te bajan antes, es un problema. Bueno, seguí con la nota porque me iba a desviar del tema por la anécdota que habías contado hoy cuando nos juntamos. Después, para el final del programa, hablamos. Por favor, a mí me gustaría que el oyente escuche tu anécdota. Dale. ¿Sí? Dale. Bueno, básicamente es así. Los muchachos de la biblioteca, en el cual yo me incluyo porque participo en el espacio, este sábado vamos a estar realizando un nuevo mural en el barrio. Entonces, nos pareció importante que en el espacio de Aguas Fuertes Roqueras, así como le damos el espacio a las bandas, también le damos espacio a la cultura. Sí, decime. Sí, no. Y nada, era apropiado hacer una nota con los chicos. ¿Vamos a escucharla? ¿Con quién hablaste? Pará, contame un poco más. ¿Con quién hablaste? ¿Un poco más? Dale. Lo iba a contar después de la nota. Hablé ¿Pero con quién hablaste? Hablé con Verónica. Hablé con Verónica, una de las chicas que participa en el grupo. Y bueno, es eso. Bueno, vamos a escuchar entonces la palabra de Verónica. Bueno, somos un grupo de gente que está participando en una biblioteca popular que está funcionando en La Perlita desde hace muchos años y estamos armando actividades, entre las cuales está un proyecto de murales en el barrio que arrancó en abril de este año con la pintada de la biblioteca, de la pared principal de la biblioteca. El boceto lo armamos entre todos y pintamos durante todo un sábado con los chicos del barrio esa pared, y a partir de ahí fueron surgiendo otras paredes para pintar, lo cual permitió hacer el segundo mural a una cuadra de la biblioteca. Una vecina nos prestó la pared y estuvimos ahí haciendo en mayo el segundo mural, y ahora el sábado 25 de julio vamos a hacer nuestro tercer mural, que lo armamos a partir de un cuento de Horacio Quiroga que se llama La Guerra de los Yacarés, y el mural va a ser en la calle Marcos del Bueno entre Paraguay y Curabrochero. Vamos a estar desde las 11, van a haber diferentes actividades para pasar el día, compartir con la gente del barrio y bueno, que la mayoría se sume a pintar. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto de murales? Y el objetivo es recuperar un poco los espacios comunes y encontrarnos entre todos los vecinos y bueno, compartir, pasarla bien entre todos y eso, juntarnos a pasar bien el rato haciendo algo que tenga que ver con esto de recuperar los espacios y no sé, hacerse ver un poco en el barrio con color. ¿Cuál fue el impacto de los vecinos ante estos murales? Y la mayoría de los comentarios fueron positivos, o sea, todo el mundo se sorprendió cuando vio la biblioteca pintada. O sea, aparte de eso, a partir del primer mural que fue en la Biblio, los vecinos fueron ofreciendo sus paredes para seguir pintando, así que nosotros estamos recontentos. Además, no es solamente pintar el mural, sino que hacemos actividades que tienen que ver con baile o tocada de bandas, tratamos de hacer un poco de todo en la actividad. ¿Tienen proyecciones a futuro de los murales? Y la idea es seguir, ahora bueno, arrancamos con esta idea de hacer los murales en base a cuentos de Horacio Quiroga. La idea es hacer 11 murales en el barrio. Después veremos si podemos seguir manteniéndolo en otros barrios, pero la idea es hacer 11 en el barrio y a partir de el de mañana, el de la Guerra de los Yacarés, hacer todos murales que tengan que ver con cuentos de Horacio Quiroga, porque, o sea, la propuesta sale desde la biblioteca y como es la biblioteca Horacio Quiroga, la idea es que se reconozca en el barrio la biblioteca también, es un poco difundirla por ese lado. ¿Qué otras actividades, aparte de las de murales, puede llegar a encontrar la gente en la biblioteca? Y estamos con una murga que ensaya los domingos desde las 4 a las 6 de la tarde. Estamos proyectando armar un periódico barrial. Vamos a arrancar con la historia de la Perlita, con historia de los vecinos más antiguos, de las instituciones del barrio, de las organizaciones que están funcionando. Y además, bueno, estamos proyectando armar un tinglado en la parte de atrás de la biblioteca para armar varietés, o sea, que toquen bandas de todo tipo y una varieté. ¿Qué días y qué horario presta servicio la biblioteca? Bueno, la biblioteca como biblioteca en sí está funcionando de lunes a viernes de 1 de la tarde a 7 de la tarde. Ahí está José, que los puede ayudar en todo el material que necesiten para trabajos prácticos, parciales, etcétera, lo que sea de material bibliográfico, está José ahí a su disposición. Bueno, seguimos en Aguas Fuertes Roqueras. Contundente la palabra de Vero, me parece. Se expresó muy bien, muy bien. Así que les paso un poco más de información. Dale, esto es mañana. Esto es mañana, sábado, a partir de las 11. La biblioteca Horacio Quiroga, una biblioteca popular que se encuentra en el barrio La Perlita, intenta un poco, ¿no?, encontrar los espacios dentro del barrio. Esto de que la inseguridad nos ha metido mucho adentro de nuestras casas, intenta buscar algo distinto, ver qué propuestas diferentes y atractivas puede haber, y se logró, como bien Vero lo decías, en el primer mural, que hubo muchos vecinos que le gustó y se han ofrecido nuevas paredes. Y bueno, se está trabajando muchísimo con eso y bueno, y otras actividades más. Sí, me acuerdo que la propuesta era justamente esa, empezar cuando vinieron José y Cristian allá por abril. Tenían esta idea de empezar recién y que bueno que ya vayan por el tercer mural. Pasaron 4 meses nada más y ya, menos de 4 meses, y ya están por el tercer mural, buenísimo. Así es, y con muchas proyecciones más. Así que bueno, mañana... en Marcos del Bueno, entre Paraguay y Cura Brochero, se va a estar pintando este tercer mural, que el motivo es de un cuento de Horacio Quiroga, que es La Guerra de los Yacaré. Así que también va a haber algunos mates para compartir, van a venir unos chicos que hacen mimo a ambientar un poco. ¿A quién le hacen mimo? Eso lo quería preguntar yo. Sí. Y bueno, el chiste tonto, a los, ¿no?, nenes, a los, claro, nenes que van a estar ahí pintando. Los chicos de Sicuris se van a acercar también a tocar un poco, a compartir su música. ¿Qué más? Los mismos también se van a tocar allá, de Kut nos agrega. Y se va a hacer la lectura, con interpretación, imagino, del motivo del mural, que es La Guerra de los Yacaré, como antes lo decía. Así que bueno, a todos los oyentes que se quieran acercar, están invitados mañana, sábado 25 de julio, a las 11 horas, en Marcos del Bueno, entre Paraguay y Cura Brochero. Se pueden acercar, solo hay que llegar con todas las ganas. Hay pinceles, hay pinturas, hay mate, tal vez algo rico para compartir, algún guiso, alguna tortita, y bueno, se pueden acercar. Bueno, ahí nos llegó un mensaje al 15-6154-0359, ya lo vamos a estar leyendo, y también se pueden comunicar al 466-6559. Vamos a la tanda, pero antes de eso, ¿qué? ¿Antes de qué? Ah, vamos, ¿no?, a un tema. Sí, vamos a un tema, justamente eso estaba por decir, de una banda que es local, que se llama Quila Tu Mal, que realmente se las recomiendo porque estuve escuchando últimamente el disco de ellos que habían hecho llegar acá a la radio, y está muy bueno. El tema este es Mary Jans. We'll be right back.

¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Repetición. Repetición. Todos los sábados a las 22 horas. ¡A 38! Por FM Moreno, estación de música. Me puse balas, pero no sé si apretar. Tu gran aliado. Domingos de 19 a 21 horas. Por FM Moreno, tu estación de música. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Endulzamos tus oídos. Tocas con los músicos. Te hacemos gritar de emoción. Ahí te enganchás con algo usted misma y terminás haciendo con un par de papas una lámpara. Con palabras llenamos tus ojos de imágenes. Un centro de mesa. Y bueno, y te comes el centro de mesa de última. Pero sobre todo, hacemos explotar tu imaginación. Aguas Fuertes Roqueras, el mejor estímulo para todos tus sentidos. Aguas Fuertes Roqueras fue emitido en su horario, viernes de 22 a 24 horas. ...1561-540359... ¿Así a secas? Si querés comunicarte a través de mensajitos... como este que llegó acá, que dice... Hola chicos, quería mandarle saludos a Bruno... que hoy es el cumpleaños... y los quiere... el ahijado Confite... y el amigo Nahuel... así que feliz cumpleaños Bruno... Feliz cumpleaños, ¿sí? Bruno, sí... Todos nuestros saludos para ti... ¿Cuánto cumple Bruno? Sí, feliz cumpleaños... No sé... Acá llegó otro mensaje que dice: hola, soy Maru y le mando saludo a mi amigo Bruno, que hoy es el cumple. Bruno es famoso. Le está sacando lugar a Confite, ¿eh? Sí. Yo creo que si Confite hace poco cumplió 14, Bruno debe estar cumpliendo 15. No, Bruno 16, calculo yo. Perdón, el mensaje sigue, dice: le quería decir que lo quiero mucho y aguante la típica, Maru. Bueno, Maru, muchas gracias por el mensaje. Yo también tengo mensaje, ¿eh? A ver. Y dice, ¿es para no, Bruno? Y no es para Bruno, es para Confite. Para todos. Dice: milagro, en el centro enganchó la radio, lo podemos escuchar. Saludos a la Biblio y Agua Fuertes, Centro Cultural Las Catonas. Así que mandaron un mensajito, los chicos, se escucha la radio en el centro. Qué lindo. Joya. Qué buena onda. Saludos para todos ahí, para Pepe, que es el más conocido también. Es famoso como Bruno, Pepe. Sí. No sé, bache. Eso se llama bache. No, eso es porque agarraste el vaso. Pero bueno, no lo vamos a contar al aire. Ya lo contamos. Eso es por el paro de operadores. No, mentira, Cas. Mirá que llevémonos bien con Martín porque... Se pudre todo, sí. Che, hoy tenemos... Sí, epa, sí, sí. ¿Qué pasó? Hoy teníamos radioteatro, como habíamos dicho a comienzo del programa, y llegó el momento de presentarlo, así amablemente. ¿Qué podemos decir al respecto? Nos estuvo ayudando mucha gente, antes que nada voy a decir eso porque siempre me olvido. Tenemos que agradecer a Álvaro, a Diego, Silvio. A Silvio, que lamentablemente

¿De dónde saco algo? No te preocupes. Toda la moda está en mí y Flor, la boutique de regalo. Indumentaria para jóvenes, bebés y niños. Marroquinería, billutería, carteras, bolsos y mochilas. Mi y Flor. Marcos del Bueno, 623. La Perlita. Todas las versiones. Todas las versiones. La única verdad. Periódico para usted. Más de 70 años de trayectoria, seriedad, compromiso. Para usted, toda la información de Moreno. Suscríbase llamando al 468-6767. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Agua Fuertes Rockeras. Fuertes Rockeras. Por FM Moreno 90.1. Estación de música. Estación de música. Agua Fuertes Rockeras. Fue emitido en su horario. Viernes de 22 a 24 horas. Te podés comunicar al 466-6559, así a secas, como lo hacía hace un rato mi compañero Facundo. Yo dije el número de teléfono de una. Vos dijiste, te podés comunicar al... Yo entré con el teléfono. Bueno, enséñame. No te enseño. ¿Cómo es? Te corrijo. Porque ¿cómo no sería entonces? Ahora ya está. O sea, tendría que el operador subir la cortina y todo eso, pero bueno. Que le suba. De nuevo. Que le suba y arrancamos de vuelta. Pero bueno, no importa, dale. Sigue dando el teléfono. Dale. Bueno, como decía antes, te podés comunicar al 466-6559 o por mensaje de texto, que es la otra vía que tenemos, al 1561-54-0359. Y si no, a un nuevo correo, porque tenemos página en construcción, creo. ¿No lo tenemos el correo? No lo sé. No me mires. Son las 11:10 de la noche y me preguntás eso. No, pero pensé que vos lo tenías en la cabeza, como me lo dijiste. No tengo idea. Entonces, ¿no te podés comunicar a ese, no, ahora, esa vía? Por ahora vamos a seguir con el mail que teníamos, que es fmmoreno.aguafuertes@gmail.com. Bueno, te podés comunicar a la semana que viene vemos. Y ahí nos escribí lo que quieras, si tenés una banda, nos podés... decir, acercar un material, decir, chicos, tenemos ganas de acercarnos y arreglamos. Si no, para la sección de Darío Atardo, que hoy no está con nosotros, porque se fue de vacaciones a disfrutar la nieve, se fue a hacer culopatín, ¿no? Se fue para San Luis, se fue. Se fue a los pagos de Rodríguez A. Porque allá están haciendo genéricos para la gripe, por eso bueno, se fue para allá. Él hace la sección de escuchá, que es una sección que a él le molesta que digamos literaria, que en realidad no es literaria. Pero bueno, hoy no está con nosotros. Así que si escriben pueden mandar al correo que antes mencionaba nuestro compañero Mariano. Un saludo a Sole y a Hugo que están escuchando. Bueno, un saludo muy grande. Sí, mandaron un mensajito, así que de acá un saludo grande. ¿Sí? Che, ¿les gustó el radioteatro? Sí, estuvo bueno. La verdad que estuvo bueno, ¿eh? Fue estuvo lindo. Intentó ser gracioso y por momentos no, yo me reía mucho. Fue muy lindo. Era una cosa media tragicómica, ¿no? Porque era, por un lado era medio cómico, pero era... Había corrupción ahí por medio. Sí, medio... Sí, por eso antes... A la mina la reexplotaban. Por eso antes decíamos que se lo podíamos dedicar a la presidenta, al expresidente y a todos los expresidentes que han pasado de la década del 90. Sí, también nos pasó que lo estábamos escribiendo y se nos mezclaron los dos temas de Bersuit, Porteño de Ley y 10.000. Está más influenciado por 10.000 que, si bien hay muchas frases de Porteño de Ley en el medio, ¿no? Sí, muy Bersuit. Igual, viste que apenas empezó, porque, bueno, yo no sabía qué tema habían, como no participé, apenas empezó el radioteatro lo adiviné, o sea, sabía cuál era el tema, así que más o menos estuvo bien. Sí, al menos de mi parte. A la mitad por ahí lo sacaste. No, fue apenas. Mira, pasaron 45 segundos que yo dije, ah, es ese tema. No, mentira, tanto no, pero. Pero sí, se saca. Estuvo lindo. Estuvo lindo. Así que los oyentes, si quieren participar con su opinión, nos mandan un mensaje de texto y nos dicen cómo salió. ¿Como este? Hay un mensaje que dice: Cecilia también está escuchando la radio mientras lava los platos. No, Cecilia, revelate. Deja la esponjita, deja el detergente. No laves más los platos, que los lave otro. Bueno, así pero es. Por ahí a Cecilia le pagan bien, no como a esta chica, que capaz el chabón que no le pagaba. Capaz que Cecilia está lavando los platos de su casa. Ah, bueno, igual. No los laves, hace como yo, Cecilia. Que los lave el novio, que, el marido. No, claro, vos no los lavás porque, ¿quién los lava? Se los doy. Se los no, doy no, a... pero aclaremos. Si no, no, no. Vos decís, que... hace como yo. No, yo no. Dijiste, acabas de decir, hace como yo, Cecilia. Yo no lavo platos porque cuando termino de comer. ¿Comés un plato de cartón? No, como en un plato común. Cuando termino, te cuento, cuando termino de comer, salgo afuera, está la perra ahí saltando y se lo doy a la perra, lo lame un poco y ya está. No hace falta lavarlo. Gel y ya fue. Obvio, después le paso el gel. Que no haga como yo, que siempre lavo los platos. ¿Vos lavas los platos? Siempre, inevitablemente, siempre. Pero no cocinás, porque el que no cocina no lava los platos. Cocine o no cocine, siempre me toca lavar los platos. Pero no limpio. ¿No limpias? No, ni en pedo. ¿La habitación cómo lavo queda? No, después otro día. Es un desastre. Otro día. Mi habitación dura 10 minutos limpia. Limpia capaz que es un poquito más, pero desordenada, o sea, ordenada no. No, ordenada no. En 10 minutos. No, sí, ensucia en 10 minutos. Sí. Bueno, en fin. Bueno, redondeemos, chico, porque... ¿No? Sí. Son las 23 y 11. Este es el momento del panorama informativo de Aguafuertes Roqueras. Internacionales. De rockero a noble. Robert Plant, el legendario cantante de Led Zeppelin, fue condecorado como comandante del Imperio Británico por el Príncipe Carlos en una ceremonia que se llevó a cabo el pasado viernes en el Palacio de Buckingham. Su ex compañero de grupo, Jimmy Page, había recibido la distinción de Orden del Imperio Británico por su labor de caridad a beneficio de las personas más pobres de Brasil. Nacionales. Spinetta es Gardel. Sin ceremonia de entrega, suspendida por la paranoia porcina, la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas anunció este miércoles los ganadores de los premios Gardel a la música. El gran vencedor fue Luis Alberto Spinetta, quien se alzó con 4 estatuillas en las categorías Mejor Álbum Artista de Rock y Álbum del Año por Un Mañana, Canción del Año por Mi Elemento, y el premio más importante, nada más ni nada menos que el Gardel de Oro. Por su parte, Pedro Aznar recibió 3 galardones por su último álbum, Quebrado, en las categorías Mejor Álbum, Artista Pop, Ingeniería de Grabación y Producción del Año. Los Fabulosos Cadillac fueron reconocidos como Personalidad del Año 2008, mientras que La Portuaria se llevó el premio al Mejor Álbum Pop. Fito Páez consiguió el Gardel a Mejor Álbum de Canción Testimonial y de Autor, y Juana Molina, el de Mejor Álbum Rock Pop Alternativo. La sorpresa de la noche fue dada por Babasónicos, que se alzó con el premio al Mejor Álbum de Rock. Lo nuevo de Cerati llega en septiembre. Fuerza Natural, que será el quinto trabajo solista del ex Soda Stereo, llegará a las disquerías el 1 de septiembre. El disco incluirá 13 temas nuevos y fue producido por el mismo Cerati y coproducido por Hernán Castillo, y se grabó entre diciembre de 2008 y junio de 2009. Algunos de los músicos que participaron de la grabación son Richard Coleman en guitarra, Fernando Nalé en bajo, Fernando Samanela, no, Samalea en batería y percusión y Gonzalo Córdoba en guitarras. Confirmado, en septiembre hay misa en Salta. Tal como Aguafuertes Roqueras lo había anticipado hace un mes, se confirmó la que será la única presentación del Indio Solari durante el 2009. La tradicional misa ricotera tendrá lugar en Salta el próximo 19 de septiembre en el estadio Padre Martiarena, el más grande de la ciudad, con capacidad para más de 20.000 personas. Mientras prepara este recital, Solari y su grupo, los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, ya comenzaron a grabar las primeras tomas de lo que será el tercer trabajo solista del Indio, que se espera para 2010. Locales, una vela más. A la ya confirmada presentación del sábado 8 de agosto en el Club Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó, La Vela Puerca agregó un nuevo show que será el viernes 7. Cabe recordar que los Yoruguas debieron suspender su recital programado originalmente para el sábado 25 de julio. Mientras tanto, La Vela continúa trabajando en lo que será su próximo DVD, que incluirá audios e imágenes de distintas giras y recitales. Tercer mural en la Biblio. Este sábado 25 de julio a las 11 horas, la Biblioteca Popular Horacio Quiroga, que está ubicada en Marcos del Bueno entre Paraguay y Cura Brochero, en La Perlita, pintará su tercer mural. El sábado 25 de julio vamos a hacer nuestro tercer mural, que lo armamos a partir de un cuento de Horacio Quiroga que se llama La Guerra de los Yacarés. Y el mural va a ser en la calle Marcos del Bueno, entre Paraguay y Cura Brochero. Vamos a estar desde las 11, van a haber diferentes actividades para pasar el día, compartir con la gente del barrio y bueno, que la mayoría se sume a pintar. Agenda, sábado 25. Burlones, Infectados, La Intoxicable Rol, Almas Bohemias y Viejo Roble. En la Sociedad de Fomento La Salita, Sáenz Peña, 1781, Moreno, a las 23 horas. Entrada anticipada, 6 pesos. Recital solidario por los presos. Cáncer del Sistema, Afro, Orgullo, Fisura. El Parieti, Nitro, Atentado, Caos Organizado y más bandas. Se puede llevar alimentos no perecederos, tarjetas de línea control de Telefónica, ropa de color claro o productos de higiene. Esto es a las 16 horas en la Plaza de las Carretas, Uruguay y Belgrano, esquina Buchar. Siendo las 23 y 17, este fue el panorama informativo de Aguafuertes Roqueras. No quiero un signo que anule mi alma. tiempo. Solo recuerdo tus dedos de mimbre. Quiero saber por qué recuerdo. Saber por qué los veo. Todos dicen que en el oeste está el ajetre. Por algo será. Aguas Fuertes Roqueras no es una cuestión geográfica, es una cuestión. Es una cuestión de actitud. De actitud. Aguafuertes Roqueras fue emitido en su horario viernes de 22 a 24 horas. ...15-61-54-03-59... ¿Ahora lo hice bien? Así se comunicó un oyente fiel de la radio y participante de un programa que se llama Pateando en el Aire, el muchacho que hace un tiempo estuvimos charlando, jugando al fútbol el lunes. Sebastián dice, con respecto a lo que hablamos de lavar los platos, dice que yo no lavo los platos porque los lava mi mamá. Y a esto, Sebastián, te voy a decir que mi mamá no los lava, y no los lava porque está en Mendoza hace 2 semanas. Así que imagínate la pila de platos que tengo en casa. ¿No? No sé qué decirte, la verdad que me dejás perplejo. ¿Qué opinas, Mariano? ¿Cuántas docenas de platos tienen en tu casa? ¿Quién los lava entonces? Claro. O sea, deben tener muchos platos. Yo ya dije, cuando termino de comer se los pongo a la Liza en el piso y ella los lame y ya. Hay un capítulo de Los Simpsons cuando se va a Marge a una casa de masajes por un par de días, que los platos quedan sucios y se deshacen, los platos se van deshaciendo en la pileta. Sí, no, no me sí, sí. No, te estoy escuchando. Sí, hay un capítulo de Los Simpsons que también se van y dice, dejen todo limpio. Cuando terminan de limpiar y Mark termina agotada, dice, dejen todo limpio. Y van a la cocina a comer y se abre la puerta, todo brillante. Y cuando se está por cerrar la puerta y vuelve, está todo termina, sucio. Sí, lo vi también. Sí, está sí, bueno. Tal cual. Está bueno. Esa vendría a ser tu casa hoy en día. Hoy en día es así. Sí. Bueno, tenemos... ¿Vamos con los tres chanchitos? ¿Qué tres chanchitos? Los tres chanchitos. ¿Qué, por nosotros tres lo decís vos? No, entiendo nada. No. Hace un tiempo atrás, le voy a contar cómo viene la mano, hace un tiempo atrás, estaba con los compañeros de Pateando Barrio, del cual Sebastián es participante, el oyente que mandó el mensaje... y nos trajeron un cuento muy interesante, el cuento de los tres chanchitos, pero es una versión distinta a la que conocimos. Es reconocido ese cuento, todo el mundo ya lo sabe, todo el mundo lo conoce. Sí, pero justamente. Es una versión totalmente distinta. ¿Cómo es distinta? ¿Qué hay? ¿Tienen gripe porcina los tres chanchitos? Obvio, están con la gripe y todo el asunto. Así que... ¿Contagian a alguien? Obvio. ¿Es la historia de la gripe porcina? No. Ah. Es la historia un poco como llevándola a reconocer este sistema, ¿no? El sistema capitalista y el sistema... llegan mensajes por todos lados. Y Silvio, le propusimos a Silvio, el otro conductor, le dijimos, Silvio, ¿qué te parece? ¿Querés grabar el cuento? Porque él estaba muy motivado. Y bueno, y bien, por el conferno se lo permitía, ¿no? Le permitía que lo pase y nosotros dijimos, agua fuerte tiene aguante, Sebastián, perdón, Silvio, te vamos a cumplir tu sueño y vamos a pasar el cuento de los tres chanchitos que para. Dice que es la versión políticamente correcta. Para, antes de ir al cuento tengo un mensaje que si no lo leo en este momento ya va a ser viejo cuando lo lea. Hay un capítulo de Los Simpson que Homero pone los platos en la pecera para que los laven. Los peces, obviamente, ¿no? Es verdad. Yo también tengo otro mensajito que dice... En realidad hoy... Dice, en realidad hoy me revelé yo, el marido de Cecilia. Ah, bueno, bien. Bien, entonces, marido de Cecilia. ¿Cómo? No sé a qué se reveló, pero bueno, bien por ti. A no lavar los platos. Porque yo le dije a Cecilia que se revelara, que no lave los platos. Bien, bárbaro. Así es. Vamos a escuchar el cuento de los tres cerditos y después seguimos charlando. Bueno, dale, vamos. Los tres chanchitos, versión políticamente correcta, de James Finn Garner. Había una vez tres chanchitos que vivían juntos, respetándose el uno al otro y en plena armonía con su medio ambiente, utilizando materiales típicos de la zona. Cada uno de ellos construyó su propia casa. Uno de los cerditos hizo una casa de paja, otro una de madera, y el tercero construyó una casa de ladrillos de estiércol y barro, cocidos por él mismo en un pequeño horno. Cuando los tres chanchitos terminaron su trabajo, se sintieron muy satisfechos con lo realizado y se dispusieron a vivir en paz y autodeterminación. Pero su idílica vida pronto se vio conmovida. Un día llegó un lobo grande y malvado, con ideas expansionistas. Vio a los cerditos y su hambre aumentó, tanto en sentido fisiológico como ideológico. Cuando los cerditos vieron al lobo, corrieron hacia la casa de paja. El lobo corrió hasta la casa y golpeó con fuerza la puerta mientras gritaba: ¡Cerditos, cerditos, déjenme pasar! Los cerditos le respondieron: tus tácticas coercitivas no inspiran temor alguno en cerdos que defienden sus hogares y su cultura. Pero el lobo no iba a aceptar que se le negara aquello que consideraba su destino manifiesto. De modo que sopló y resopló hasta derribar la casita de paja. Los cerditos asustados corrieron hacia la casa de madera, mientras el lobo los seguía de cerca. Otros lobos compraron las tierras donde había estado la casa de paja e iniciaron una plantación de bananas. Frente a la casa de madera, el lobo volvió a golpear con fuerza la puerta mientras gritaba: «¡Cerditos, cerditos, déjenme pasar!». Los cerditos le respondieron: «¡Vete al infierno, maldito opresor carnívoro e imperialista!». Ante esto, el lobo sonrió entre dientes, con gesto condescendiente, mientras pensaba para sus adentros: «Sus actitudes son tan infantiles, será una pena que se vayan, pero no se puede detener el progreso». Y entonces el lobo sopló y resopló hasta que derribó la casa de madera. Los cerditos corrieron hacia la casa de ladrillos, con el lobo pisándoles los talones. En el sitio donde había estado la casa de madera, otros lobos construyeron un complejo de tiempo compartido para lobos en vacaciones, en el que cada unidad era una reconstrucción en fibra de vidrio de la casa de madera. Había también negocios de venta de curiosidades nativas, actividades de buceo y espectáculos con delfines. Frente a la casa de ladrillos, el lobo volvió a golpear la puerta con fuerza mientras repetía: «¡Cerditos, déjenme pasar!». Esta vez, en respuesta, los cerditos entonaron canciones de solidaridad y enviaron cartas de protesta a las Naciones Unidas. Para ese momento, el lobo ya estaba empezando a enojarse ante la negativa de los cerditos a analizar la situación desde el punto de vista carnívora. Por lo tanto, sopló, resopló, sopló y resopló, y finalmente se tomó el pecho y cayó muerto por un ataque al corazón causado por ingerir alimentos con alto nivel de colesterol. Los tres cerditos se sintieron felices al ver que la justicia había triunfado y bailaron en torno al cadáver del lobo. El siguiente paso fue la liberación de sus tierras. Reunieron una banda de cerdos que también habían sido obligados a abandonar sus tierras, y esta nueva brigada de porcinistas atacó el complejo vacacional con ametralladoras y lanzamisiles y masacró a los crueles y opresores lobos, enviando así una clara señal al resto del hemisferio de que nadie debía interferir en sus asuntos internos. Finalmente, los cerditos establecieron una democracia socialista modelo, con vivienda, educación y salud al alcance de todos. Nota importante: el lobo de esta historia es en realidad una construcción metafórica. Ningún lobo real fue lastimado durante la escritura del relato. Muchas gracias a Silvio de Pateando Barrio, que fue quien le puso la voz. Fíjate que el micrófono parece que está andando mal. Bueno, decía, muchas gracias a Silvio de Pateando en el Aire, también de Pateando Barrio, que le puso la voz a este cuento de los tres cerditos, versión políticamente correcta, ¿sí es el título? Así es la versión políticamente correcta, que la verdad es que nos reímos mucho, la verdad. Se acercó un día acá, lo trajo, y yo agarré la hojita y me lo puse a leer. Estaba Mariano en la compu trabajando. Ahí sale, me parece. ¿Ahora sí? No, ahora no sale. Me lo puse a leer y nos matamos de la risa ahí mientras Mariano trabajaba, y fue muy lindo. Así que, bueno, que el Confer venga a ver si nos dice algo. ¿Por qué nos van a decir algo? Porque el Confer fue el que le prohibió a Silvio que no pase empateando barrio, empateando en el aire, perdón. Mejor que no venga, porque cuando vienen es para vaciarte la radio, así que... No, sí, que no vengan entonces. Pero muy bueno, la verdad, ¿qué te pareció, Facu? Estuvo espectacular. No, o sea, nos cagamos de risa mal, loco, ¿no? Estuvo muy bueno. La verdad, felicitaciones a toda la gente que lo hizo. Muy lindo, muy lindo. Así es. Al operador también le gustaba, estuvo muy lindo. ¿Qué les parece? ¿Estamos sobre la tanda? ¿Vamos a un tema o tiramos la tanda directamente? ¿Tenés un mensaje? Sí, tengo un mensaje que dice: lindo cuento, como aditivo habría que leer Rebelión en la Granja, de George Orwell. Stalin traicionó, dice el mensaje. Muy buena novela, sí, Rebelión en la Granja, muy recomendable de este autor. También 1984, ¿por qué no? Este otro gran libro de George Orwell. Sí, muy lindo. Bueno, operador, no sé... Vamos con algo de música. Dale, dale. Teníamos ahí preparado un tema de Satélite Kingston, que es Si no sabes, deja. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Repetición. Repetición. Todos los sábados a las 22 horas. ¡38! Por FM Moreno, estación de música. Me puse balas, pero no sé si apretar. Tu gran aliado. Domingos de 19 a 21 horas. Por FM Moreno, tu estación de música. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Sábado a la noche, otra vez. Si estás cansado de escuchar siempre lo mismo, métete en el Zaguán. Un programa diferente en el aire de Moreno. Cultura, música y actualidad desde la oscuridad del Zaguán. El Zaguán, sábados a las 21 horas. El Zaguán. Sábado otra vez. Sábado a la noche otra vez. Sábado a la noche. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. El teléfono sirve para marcar, enviar un fax o atender un llamado. Sin embargo, nosotros lo usamos para preguntar. Comunicación telefónica en Agua Fuerte Roqueras. Hola, Mocho, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Te saluda Mariano, están mis compañeros Víctor y Facundo también por acá. ¿Cómo van? Hola, ¿cómo va? Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Sí, todo bien, con frío. Bueno, te tengo que ser sincero. Al principio del programa nos quejábamos un poco de los músicos que por ahí son un poco colgados, un poco, ¿no? Y que te dicen, sí, voy a ir, y otros que... vienen, por lo general, bueno, en el caso de ustedes, también tengo que ser sincero, los invitamos hoy tempranito a la mañana y vos me dijiste, no sé si vamos a ir, pero bueno, estás perdonado, obviamente, por eso te llamábamos igualmente para que nos cuentes un poco qué van a hacer mañana, van a estar tocando. Unas cosas con el teclado de un pibe nuevo, estamos grabando un disco ahora, ¿viste? Sí. Una especie de EP o demo. Y hasta recién estuvimos en el negocio donde yo tengo las cosas, ¿viste? Tenés la sala ahí, sí. Claro, con las bases, tratando de hacer la onda para grabar el teclado. Y estuvimos laburando con eso, ¿viste? ¿Están preparando un disco? Y sí, en realidad es una especie de EP, no llega a ser un disco porque va a tener 7-8 temas nada más. Bien. Digamos, pero bien grabado, ¿viste? Algo bueno. Bueno, mañana van a estar tocando la Sociedad de Fomento de la Salita. Esto queda en Saiz Peña, 1781. Peña, sí. Esto es Moreno Sur, ¿no? Sí. A eso de las 11:30 ya estaremos arrancando. Tocamos nosotros primero, que justamente hoy también fuimos a arreglar el tema de, de las bandas, quién tocaba primero, segundo y todo el orden. Bueno, quedamos nosotros para tocar primero, así que vamos a abrir. Y bueno, nada, están todos invitados. La entrada anticipada, si alguno anda por internet, que nos las pida a nosotros, o de última, que vaya ahí a la puerta y que nos vea alguno de nosotros, sale 6 pesos. Si no, en la puerta sale 8. Tampoco es tanta la diferencia, pero por lo menos 2 pesos. Te hago una consultita, Facu, te habla. Decime. Hoy me estabas comentando que tuvieron la reunión con las otras bandas, ¿no? Sí. ¿Fueron todas las bandas que tenían que estar mañana? Creo que sí. Sí. ¿Vos fuiste? Sí. Y fueron todas, ¿no? La relación que tuvieron con las otras bandas, ¿cómo fue? ¿Bien? Mirá, te digo la verdad, yo llegué y ya estaban casi todos ahí y ya estaba casi todo el tema organizado. Ajá. O sea que llegué, hicieron el sorteo, digamos, del orden. Nos dijeron que nosotros íbamos primero. Sí. Puse la guita que había que poner y me fui. No, nada más. Igual los pibes estaban todos, buena onda. Bien. ¿Y qué bandas son las que van a tocar mañana? Pará, me matás, boludo, con los nombres. Sé que toca La Inoxidable. ¿Te ayudo un poco? Decime. Infectados. Infectados. La Inoxidable Rock, como decías vos. Almas Bohemias. Almas Bohemias también, claro. Y Viejo Roble. Ahí va. Junto a Burlones, obviamente. Sí, sí, sí. Che, Mocho, contanos cómo consiguieron esta fecha, porque es un lugar donde habitualmente no tocan bandas. Bueno, en realidad, claro, es una movida que están armando un amigo, el Checho, que no sé si lo conocen. Después otro loco, Phil, que es una especie de productor, digamos, entre comillas, que arma fechas por Moreno, ¿viste? Qué sé yo. Y bueno, nada, nos llamaron, nos dijeron si queríamos tocar y arreglamos los números y todo, y bueno. Así fue más o menos la onda. Bueno, hablando un poquito de ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que quieren como banda? Y nosotros, principalmente ahora, a lo que estamos apuntando es a grabar un disco bueno, que esté bien grabado, con una linda presentación, ¿viste? Y tratar de superarnos a nosotros en lo que vamos haciendo. Sí. Después, bueno, con las fechas próximas y todo eso, cuando ya lo tengamos grabado y listo para sacarlo, iremos viendo, ¿viste?, cómo lo podemos pilotear, porque ustedes se pueden imaginar que armar fechas y todo eso es caro, ¿viste? Claro, sí. Y bueno, nada, proponer siempre cosas buenas. No ir a la comunacha, digamos. Mocho, disculpame, quería que aclararas algo que me quedó, no sé si entendí bien. ¿Ustedes tuvieron que pagar para tocar en esta fecha? Bueno, en realidad el arreglo no es pagar, sino que te dan cierta cantidad de entradas para que vos vendas, con la expectativa de cubrir el show. Claro, el sonido, bueno, y los gastos sería. Claro, claro. En realidad, si vos vendés todas las entradas, viste, no tenés que poner plata de tu bolsillo, digamos. Pero, y si no llegás a vender todas las entradas, sí. Claro, siempre se complica, ¿viste?, para vender todas las entradas y siempre terminás poniendo plata, es así. Ya hace un montón de tiempo que la venimos haciendo así y bueno, a mí la verdad no me cabe, pero es la única que queda. ¿No hay alternativas? Sí, hay alternativas, loco, pero cuestan más. Y en realidad yo voy más por esa parte, ¿viste?, pero en la banda somos 6, no soy yo solo, ¿viste? Claro, bueno, pero está bueno que vos te lo puedas plantear, ¿no? No, más bien. Que como que hay salidas y bueno, en un futuro quizás plantearse una postura diferente como banda. Pero es que nosotros, incluso, no yo solo, nosotros siempre lo hacemos eso, de tratar de verle el otro lado, ¿viste?, a la cuestión y de tratar de hacer la fecha lo más posible barata para nosotros, no solamente para nosotros, sino para la gente, digamos. Claro. Que sea algo barato, bueno y que... la puta madre, me estoy haciendo unas milanesas, loco, disculpe. Pero recién llego a mi casa, qué rico. Tengo una lija. Bueno, no, y que, qué sé yo, la onda es hacer la movida sin tener que poner siempre plata nosotros, ¿entendés? Y no, el tema no es que pongamos la plata nosotros, sino que la plata se la coman otros. Che, Mocho, no sé si te enteraste, si pudieron ir como banda a la reunión que hubo, vino la UMI a dar una charla acá en Moreno. Sí, lo vi el sábado, iba a ir, ¿no? Sí. Pero bueno, justo nosotros teníamos que ensayar y como estamos reajustados con el tema de grabar y todo eso, lo necesitábamos mucho el ensayo. Y nosotros ensayamos los sábados y no pudimos ir. Bueno, te recomiendo. Sí. Que si estás en estos días en internet, que entres a la UMI. ¿A la página de la UMI? Sí. Sí, ya entré unas cuantas veces. ¿Sí? Sí, sí, sí. Que está, es muy interesante. Sí, la verdad que sí. Eso es así muy que, bueno. Ahí te asesoran desde todo ámbito necesario que tiene una banda, ¿no? Sí, sí. Tanto como para difusión o como para los derechos que les corresponden a los músicos, ¿no? Está muy bueno para difusión. Aparte te ayuda en el tema de cuando vos tenés que grabar para que te salga más barato, claro, para la copia de discos, para imprimir las tapas, para todo es mucho... Asesoramiento legal también. Es muy bueno, la verdad eso sí. Sí, yo me la perdí a la charla porque, bueno, necesitábamos ese ensayo, ¿viste? Y no pudimos ir. Está bien, me parece bien eso. Incluso antes de que me enterara que iban a venir ese sábado a Moreno, yo estaba averiguando para ir a una charla en Capital. Pero como era tipo 4 de la tarde, yo laburaba, ¿viste? No podía ir. Pero eso está muy bueno, sí. Bueno, Mocho, muchas gracias por la comunicación. Mucha suerte para mañana. Bueno, se agradece. Y bueno, vamos a ver cuando nos ponemos de acuerdo para que se vengan para acá. Un día que haga menos frío, seguramente. Claro, no hay ningún problema. Pero no nos digan que sí y después no vienen. No, yo no le dije que no. No, ustedes nos dijeron que no sabían. Claro, bueno. O sea, lo que pasa es que estamos enojados con otras bandas que dijeron que sí, que no venían, pero no viene al caso. Ahí está bien. No, cuando tengamos listo el disco todo, no te preocupes que te lo vamos a hacer llegar. Dale, buenísimo. Y vamos a estar ahí hablando y todo. Y si querés traer unas milanesas para bajoñar, estaría bueno. Sí, buenísimo. Sí. En eso estoy ahora. Del micrófono sale el olor a fritura, mirá. Sí, no, mirá, ahí te pongo un poco. Ah, qué rico. Hermoso. Un abrazo, bueno, macho. Bueno, gracias, che. Un abrazo, chicos. No quiero más policía que me rompa las bolas cuando salgo a caminar. No quiero sentirme preso en mi propia ciudad. Decirte quién soy. We'll be right back. Aguafuertes Roqueras fue emitido en su horario, viernes de 22 a 24 horas. Aguas fuertes roqueras. Fundación del Jazz. Corría el año 1906. La gente iba y venía, como cualquier otro día. A lo largo de toda la calle, perdido en un barrio pobre de Nueva Orleans, un niño de 5 años asomaba por la ventana. Contemplaba aquel aburrimiento con ojos y oídos muy abiertos, como esperando algo que iba a ocurrir. Y ocurrió. La música estalló desde la esquina y ocupó toda la calle. Un hombre soplaba su corneta alzada al cielo, y a su alrededor la multitud batía palmas. Cantaba y bailaba. Louis Armstrong, el niño de la ventana, se meneaba tanto que por poco no se cayó desde arriba. Unos días después, el hombre de la corneta fue a parar un manicomio. Lo encerraron en el sector reservado para los negros. Esa fue la única vez que su nombre, Buddy Bolden, apareció en los diarios. Murió un cuarto de siglo después, en ese mismo manicomio. Y los diarios ni se enteraron, pero su música, nunca escrita ni grabada, siguió sonando en quienes habían gozado en fiestas y funerales. Según dicen los que saben, ese es el fantasma del fundador del jazz. I see trees of green, red roses too. I see them blue. Algunos habrán pensado que era la cortina de despedida de Aguafuertes Roqueras del año pasado, tal vez. No. ¿No? Te voy a decir la verdad, sí. ¿Vos pensabas que cambiaba la cortina y nos despedimos? ¿Volviste sí. al tiempo atrás? Bueno, uno viste que los temas te transportan en el tiempo. Uno escucha y te transporta. Sí. Pero bueno. Che, qué lindo lo que leíste. Sí, este es un texto de Eduardo Galeano que encontré en el último libro Espejos. Y eso me impulsó a buscar alguna información de este hombre que se llama Louis Armstrong, también conocido como Satchmon. Y nada, me pareció importante compartir un poco de su música y de su historia, que es bastante interesante. Si quieres les voy contando un poquito quién era Satchmon. Dale. Bueno, Satchmon o Louis Armstrong, como su nombre lo indica, es una de las figuras más carismáticas de la historia del jazz. Él nació en agosto de 1901, y bueno, el chabón empezó como trompetista o cornetista. No sé si es lo mismo. ¿Es lo mismo cornetista y trompetista? No es lo mismo. No, pues por ahí yo no desconozco. Sí, es lo mismo. La trompeta no es lo mismo que la corneta, por eso. Yo conozco la corneta de fiesta. Y bueno, por eso. Esa es una corneta. Y encontré algunas cosas muy interesantes, como algunas que decían que él transformó esta música, la convirtió en una música más popular, un arte popular, ya que en sus inicios decían que esta música pertenecía a bailes con raíces folclóricas. Que tienen que ver con una raíz afroamericana, ¿no? Después, bueno, se conoció mucho más a partir de que él se convirtió en vocalista, o sea, que le puso voz a las interpretaciones que hacían con su corneta o con su trompeta. Y fui encontrando cosas muy interesantes que decían, por ejemplo, ¿no?, que él no tenía antecedentes en la familia. A ver, ponete otro tema. Esto es un poco lo que quería compartir con ustedes. Era un gran trompetista el chabón. Me encantó, estuve escuchando. Tengo como 4 discos en casa. Están bárbaros. Todo, pero sin desperdicios. ¿Cómo? No, sí, es un zarpado. Igualmente a mí me pasa como, yo tengo unos discos viejos, no sé qué es lo que tenés vos, pero te taladra mucho la cabeza. No es para escucharlo un día que te levantás. No, a la mañana, creo que es media mañana. Personal, claro, en lo personal no me da para escucharlo. Sí, en una tarde cuando ya, viste, ya tuviste un rato del día. De whisky. Después de las 7 te abrís un vino, tranquilo, en tu casa. Y lo escuchás y viajás. Y escuchás los lamentos que tira el chabón a través de su instrumento. Porque para a mí me suena como gritos. Gritos esclavos, ¿entendés? De la raza negra, así te transporta. Sí, después fue cambiando un poco a medida del paso del tiempo y conociendo gente muy importante en su vida, musicalmente hablando, y fue modificando. Yo estuve escuchando algunos de los primeros discos y otros un poquito más viejos. Me quedé con los de los primeros porque creo que tenían mucho de su raíz afroamericana. Mucha crudeza tiene en sus primeros discos. Sí. ¿Qué tenés, vinilo? No. No. Te lo estoy robando. MP3, MP3, sí, esas cosas. Como les decía, él viene de una familia que no existían antecedentes musicales, sino que él empezó a partir, a generar ese interés por la música, por escuchar bandas que habitualmente paseaban en esas fiestas en Nueva Orleans por las grandes avenidas, y él iba y estaba todo el tiempo ahí escuchando, y ahí le picó el bichito de la música y empezó a tocar impulsado por 2 personas, uno que se llama Joseph Jones, que era el director del reformatorio donde él estuvo, y el profesor de música de él del reformatorio, que se llama Peter Davis. Les cuento por qué estuvo en un reformatorio. Una de las cosas que decía, lo que estuve buscando, era que él en algunas ocasiones fue llevado a este reformatorio por algunos delitos menores, por ejemplo, disparar al aire. Él disparó al aire, claro. Y vinieron y se lo llevaron. En esa época eras negro y te metían preso por cualquier cosa. Sí, seguramente. Aparte decía, bueno, que él estaba en un reformatorio para niños de color. No decía negro. Claro. Era para niños de color. Y obviamente niños pobres. Sí, el sur de Estados Unidos es la parte más racista. Y de hecho fue la guerra interna que hubo en ese país por el tema de la esclavitud, justamente. Así es. Decile a Obama, si no. Mentira, no. Chiste. Bueno, después fui encontrando algunas cosas muy interesantes. Él se fue a Chicago en la época, en 1922, donde hubo un éxodo muy grande de músicos, donde decían que, bueno, Chicago era como la ciudad del swing, donde se podía concentrar los artistas que eran así muy grosos, tocando jazz, swing, y entonces él fue conociendo gente ahí y eso. Y desarrollando más su música, ¿no? Me salía la palabra. Tengo acá un montón de cosas escritas que no las quiero leer porque es demasiado aburrido, ya leí. Eso pasa en un informe. También encontré una cosa que me pareció curiosa, que uno, si mira películas muy viejas, escucha este tipo de temas. No sé si les pasa a ustedes. No solo una película, si vos escuchás si vos ves Tom y Jerry, por ejemplo, Así es. Tienen esta onda. ¿Entendés? Este tipo de música, sí. Cuando Tommy Jerry está ahí echando las bolas y aparece la negra, sí, que es la ama de casa, que nunca se le ve la cara, solamente los pies, con esas medias y las ojotas, se escucha exactamente este tipo de temas, este tipo de swing. Sí. Los capítulos viejos, ¿no? Los capítulos más viejos, sí. Bueno, el dato que encontré es que decía que él participó en muchísimas películas en Hollywood, siempre como director de banda o como músico. O sea, era increíble el chabón, lo importante que fue para el jazz, que tuvo una relevancia importante, de decirlo, si bien en esa época que había mucho racismo, lo contrataron de Hollywood como director de banda. A ver, vamos a pasar a otro tema, operador. El que dice Soul Blue. ¿Ese está sonando? Subilo. Bueno, ahí escuchábamos un poquito más de la música que hacía y encontré muchos